Normalment, en boira es poden jugar a pocs esports. Però si hi ha un esport que no s'ha jugat mai amb boira, és el rugby. No, perquè no veus d'on venen els burros aquests. Mm-hmm. Bueno, els tios aquests burros, grans. No, perdona, no, al contrari. No, perquè empenten com un burro. El que no veus és d'on venen les hòsties, bàsicament. Mm-hmm. Bueno, tot això ho estem veient a Canal Deportes 2. Dos, que no sé si lo tenéis por casa. Si no lo tenéis, pues no. Tampoco os perdéis tanto. Buscarlo en un cajón. No. Porque no se ve. Están dando un partido de rugby entre, creo que el Inter de Milán, porque van así de rojo y negro. Y el otro es el Borussia. Y el Villarreal, sí, Borussia. Y hay mucha niebla. O sea, están cayendo collejas, pero no sabes si te la da un compañero, te la da el entrenador, un tío del público. O sea, si tú, mira, tú estás viendo el partido. Mira, una mele con niebla. Pero ¿dónde está la pelota? Si no la vais a... Ese partido se puede jugar sin pelota, ya lo puedo decir. Bueno, aquí están, comentando. Mea! Ahí está Medrano, era Medrano, sí. Jorge Medrano està a les vies de so, està just darrere de l'Andrés Molina, que és qui està portant ara mateix la nau, I també està l'Òscar Peret, i ara mateix davant nostre estan els tres, i semblen Salinas, Montes i el otro. Tan ahí apretados los tres, más fresquitos que lo que estaban ellos en el Mundial. Molt, molt fresquitos. Ahí estamos, venga. Ahí estamos, la vida puede ser maravillosa, ¿no? Bueno, avui és... Vosotros, del final de Aquarama. Pero que no es cubano. No es cubano, Los de Ju son cubanos. Y Andrés Montes también. Andrés Montes no es cubano. Andrés Montes es cubano. Que no es jugón. Jugón, te digo yo que... No, es jugón. Bueno, que es divendres. Es divendres y se ha acabat la primera setmana de la nostra reincorporació, del nostre redebut aquesta temporada. Com heu provat aquesta setmana? S'ho heu vist bé o no? Vosaltres, com heu provat aquesta primera setmana de reincorporació? No, és que no m'he fixat, no sé. Bueno, avui és divendres, no farem el programa habitual dels divendres, que és fer remembers, bàsicament perquè de remembers us en faltareu. O sigui, fareu un autèntic fart al mes d'agost. Ja avancem per aquí, no diem més... Bueno, ja està tot dit, a partir del mes d'agost, o sigui, a partir del dia que pleguem, ja es notarà que pleguem, que crec que és el 28 de juliol, és divendres, el dilluns ja començarà el programa dels especialistes gravau. Uh-huh. Com bonitos temes de música. Refritos i temes musicals. No, digues refritos, és un tributo. Sí, refritos. I temes musicals, ja dic, eclèptics, perquè podem passar amb un mateix programa de... Peret, Pepe Domingo Castaño, The Beatles o Lenny Kravitz. Todo lo que gustaría escuchar en verano. En una playita, tomando el sol. Bueno, recordem que la nostra adreça és especialistes@cadenaser.com. A aquesta adreça podeu enviar les vostres suggerències, preguntes o convidar-nos a alguna coseta. I que també tenim una web, que és especialistessecundarios.com. Aquí poca cosa trobareu nova, ¿vale? Però qui no l'ha visitat primera vegada, que la visiti i veurà coses molt xules. Sí, molt maques. Està penjat tot en formato C3PO. Així que, venga, anem a començar. Formato guap. Ah, bueno, que guap. Guapo. Tu sí que és guap. Ai, mira, ara que sento pasta. No agafo el telèfon ni començo a trucar perquè avui no farem travessa, bàsicament, perquè no hi ha futbol. El company Riqui Romero ens havia donat una molt bona idea, que féssim avui travessa. Però m'ho passaria de tot. Avui era un molt bon dia per fer una travessa. De fet, la podríem fer. Una travessa? Sí, una travessa. Equips sempre hi ha. I els pots emparellar, si vols. I llavors pots posar un resultat. I a partir d'ahí, per esos dos datos, pa'lante, tira pa'lante. Betis-Memphis. Claro. Sí. I, escolta, i la llancem aquesta, o sigui, la sellamos i la tiramos. Escolta, aquí, han fitxat el Navarro, els Lakers, he sentit? Òscar, investiga'm aquesta dada. No, és que està preocupat, aquest xaval. No investiguis aquesta dada. Està sudando. O el Navarro o el Nani. Un dels dos va cap a Los Angeles la temporada que ve. Qui ve és Jesús Mari la Cruz a l'Espanyol. Jesús Mari la Cruz a l'Espanyol, això sí. Se t'han cruzado les informacions. No sé, no. Fem una travessa o no? Obrim travessa. No fem cap travessa, que tenim molta feina. Però millor la penya sí que vol apostar per un... La penya jugona. Mira, no me cabré. Ja com estamos ya con la hora metida allí, per la setmana que viene. Metida la setmana que ve. Metida d'on? És igual. No me vayas a decir nada. La setmana que ve fem una travessa, va. Tu, Íñigo, i tu també. És que... No, tu más. Bueno, Ministeri d'Hisenda. Ah, vale. La declaració. Oh, que divertido. Vinga, canviem el tema. Vinga, dale. Aquests dies el Ministeri d'Hisenda està fent les primeres devolucions de totes aquelles declaracions que han sortit negatives. És negativa o és positiva? Avui en dia ja les ha fet quasi totes, les devolucions. A qui li torna la pasta? Al que la fa negativa? La persona que és positiva i optimista. Això per... Sí, però la declaració és negativa i se li ha de volver. Però alguna vegada, amics que esteu escoltant aquest programa de ràdio guanyador d'un premi, us heu preguntat... No, no, de varios. Hi ha currículum aquest, nen. Quins premis ha guanyat aquest programa? Perdona, perdona. No, perdona què? Perdona. Digue'm un. Perdona, però la meva mare m'ha donat el premi. Però... A los mejores compañeros de su hijo. Quina edat tens, tio? Per què no et va? Bueno, però alguna vegada us heu preguntat quina és la persona, quin és el contribuent que més pasta ha rebut d'Hisenda, que li han tornat més diners? Doncs tenim el guanyador d'aquest any. Es diu, ho diré només una vegada, el seu nom. ¿Vale? No ho repetiré. Bueno. A partir d'ara diré només el nom de pila. Flor en el culo, és el nom complet. Uh-huh. No? Flor, buenas tardes. Encantado y muy buenas tardes. Flor, usted es su nombre. Ajá. Y usted es la... Y se llama Mariflor, es el nombre completo. Mariflor. Mariflor. Mariflor, usted es la primera persona... Pues di el nombre entero, otra vez, va. Mariflor, el nombre entero es Mariflor en el culo. Vale. Perdona que me ría, es que soy tan niño yo. Es Mariflor en el culo Pérez. ¿Qué edades tenéis? Que es que... Bueno, usted es la persona que ha recibido la cantidad de pasta más alta por parte de Hacienda en la devolución de este ejercicio, el Plimpton. Sí, yo al que más soy al que más pasta le han devuelto. He quedado por delante de un ucraniano, de un concejal de Marbella también. Los dos a bastante distancia mía, ¿eh? Todo hay que decirlo. Perdón, le interrumpo, Flor. Me informan... Esto le interesa a usted que no, que los Lakers quieren a Navarro, pero de momento no. ¿Ah, no? Pues sí, lo quieren, pero de momento pues no. Pues estoy por irme, mira, me faltaban pocas... A Navarro, a usted no. Me faltaba poquito para irme, pero con noticias así yo me iría. Ya. Bueno, Flor, ¿qué cantidad le han devuelto los de Hacienda? Concretamente la cantidad de 3.856.000... Yo tengo 13. No sea modesto, que sabemos que es 13. Ah, son pues, 13, ¿verdad? A mí se me ha comido un 1, ¿eh? 13 millones, sí. Tampoco importará mucho, es ficción. ¿Cuánto ha dicho, perdone? Es que Armando ha dicho que no, que son 13 millones 856.537 euros. Arrea, pero qué suertudo, eso es un pastón. Sí, la verdad es que sí, no está nada mal. Es fascinante ver cómo de un día para otro aparece en tu libreta de ahorros tantos números juntos y cuidadito, tan diferentes y tan variados, porque hay un 3, hay un 5, hay un 7, hay un 8, hay un montón de números diferentes. Tú ves eso en tu libreta y dices... En la variedad está el gusto. Hay 10 números diferentes, no hay más, ¿eh? Flor... No se vale repetir, ¿eh? O sea, podemos flipar con un 3 por primera vez, pero con otro 3 no se puede flipar otra vez. Del 1 al 9 y un 0, como mucho. O sea, si a no ser que te cueste un Epsilon o un quinquillo... Flor, ¿alguna persona... Flipa con lo que se flipa y ya está. ¿Alguna persona que ahora nos está escuchando, el que sea, pues... Ese. Puede... Marcos, por ejemplo. Marcos. ¿Estuvo en la fiesta ayer, Marcos? No, no. No estuvo en la fiesta, por era lo tanto... Solo... Ahora... Es que no era para parejas. Tú me preguntas todo el rato si fueron las parejas. No, era para los trabajadores nada más. Pero a tuya fue. Bueno. En unos momentos en Aquí Tomate ofreceremos imágenes de la fiesta de ayer. ¿Alguna persona que nos está escuchando ahora mismo? Todas las imágenes las tengo grabadas en la espalda. Por favor, alguna persona que nos está escuchando puede pensar que todo esto debe tratarse de un error informático por parte de Hacienda, ¿no? Que esta cantidad se debe... A un fallo más que otra cosa, ¿no? Pero para nada, que no, para nada. Que no, ¿no? Para nada. Pero hay gente que lo estará pensando pero en su para casa. Para nada, para nada. Vale. Para nada. O sea, esa persona, ese Marcos, por ejemplo, si está pensando eso en su casa, ya se lo puede estar quitando de la cabeza. Si no, voy a ir yo personalmente a quitárselo yo a puñetazos. No hace falta tampoco ponerse en este plan, ¿no? Nada más, Marcos está fibra de té. Marco está fibra. He cogido malo. Está harto, ¿no? Por lo que veo. O sea, ya ha notado las primeras envidias en la cabeza. Envidia, que si mira cuánta pasta has cobrado... Y si algo chungo habrás hecho... Y no es cierto. Y de eso nada. Yo currelo como el que más, pago mis impuestos como todo hijo de vecino que pague sus impuestos y cumplo con mis obligaciones. Pero ya, una cosa, Mariflor, tú... ¿Pero qué has hecho para recibir tanta moya? Es que no se entiende. ¿Qué has hecho para que te devuelvan 13 millones y pico de euros? No es normal si eres realmente un currante. Pues ¿cómo? Muy sencillo, mira. En las hojas de la declaración de Hacienda, no sé si se ha fijado usted que hay una casilla que pone... ¿Quiere que le devolvamos poco o mucho dinero? Yo puse una X. ¿Pones poco sí, o mucho? Pone poco o mucho. Yo puse una X en la casilla de mucho y ahí están los resultados. Sí estamos. Simplemente puso, quiero que me devuelvan mucho dinero, pero... Pero yo esa casilla no la había visto. ¿Usted ya la había visto? Yo mucho... la había visto, pero nunca había marcado porque me parecía tan obvio que no me la había planteado. Pero este yo sí dije, claro, quiero para mucho. Que se lo lleven ellos... Ya ni lo pones, ¿no? Para que se lo lleven ellos... Claro, ya ni... Me lo llevo yo. ¿Para que se lo lleven ellos? Pues yo no lo había visto. ¿En qué página está? En la 3. ¿En la 3? Hay que leerlo todo. No es un libro, Armand, ¿eh? Tiene poquitas páginas. Pues nunca me había fijado. ¿Poco? ¿Quiere usted que le devuelvan poco o mucho? Claro, usted no pone mucho porque ahora sí que lo ha puesto y lo han devuelto. Joder, macho, esto es increíble. Ha dicho usted una cosa antes. No, no, es que estoy recordando una cosa que ha dicho aquí el amigo Flor antes, que trabajaba como el que más. Eso es mucho decir. Porque el que más trabaja, que es aquí Andrés Molina, que está pringando, pobre, y que acaba de llegar, trabaja mucho, ¿eh? Pero bueno, usted trabaja como el que más. Dice que pagaba sus impuestos y toda esta vaina legal de la cual hacía gala, pero ¿de qué trabaja usted? Yo soy socorrista en una playa. ¿Socorrista? ¿Esto qué es? Quieto, Moncho. ¿Lo vais a reír todo? No, porque si no plegamos y dejamos que entre ya la sustituta esta de la... ¿De quién? De la Nierga. Pero tendrá un nombre, tío. Es que, bueno, pues no sé cómo se llama, es que no. Bueno, informamos un poquito. Sí, infórmate y sé respetuoso. Y das información a los oyentes también, de, no, eso sea de paso. No sustituye a nadie, Jesús. Mamen, verán. Mamen. Bueno, mamen. Mamen. Que usted es socorrista. Que sí, cojones. ¿Pero por necesidad o por vocación? No, vocación, vocación. Mi abuelo fue socorrista de una playa nudista en Afganistán. Mi padre fue socorrista. Fue socorrista en una playa para perros. Y yo he seguido la tradición como no podía ser de otra manera, ¿no? Un poquito de presión también hubo familiar, claro. Y ahora que ha recibido tanta pasta, 13 millones de euros, recordamos, le ha devuelto Hacienda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con este? ¿Se va a retirar? No lo creo. Mira, para mí el socorrismo es como una droga, ¿no? Una vez te subes en bañador rojo a esa plataforma en la playa, con unos prismáticos colgando el cuello, es muy difícil bajarse ya de ahí. Es muy difícil ya. Tú llegas a un nivel que ya es difícil ya. Es como... Excepto cuando acaba la jornada, claro. Entonces baja. Entonces baja porque te vas a quedar ahí toda la noche, claro. Venga. era ese botón. Sí. Molina, ese era. O sea, era ese. Es viernes para todos, ¿eh? Tranquilo, Molina. Aceptémoslo. O sea, que va a seguir trabajando, ¿no? Por lo visto. ¿Y qué estará escuchando, Molina? Se ha asustado, ¿eh? Sí, pero, por favor... ¿Qué? No va a invertir, no va a hacer nada con el dinero, ¿no? Algo haremos, sí, mire. A mí lo que me gustaría es comprar una playa entera llena de bañistas que... O sea, montar su propia playa. O sea, mi propio negocio. Lleno de bañistas que no sepan nadar. Ese es mi sueño. Bueno. Es my dream. Pues, Mariflor, adelante. Tiene la oportunidad de hacer realidad su sueño. Pues mucha suerte, no sé qué. Sí, soy tan malo para los negocios, no sé. Hace años monté una especie. ¿Esto qué es? ¿Anécdota? Venga, esa anécdota. Venga, esa anécdota buena. Hace años monté una floristería y me fue mal. Me fue bastante mal. Nico, yo creo que el error fue el nombre. No, el nombre no. Porque puse. A la floristería le puse mi nombre en el. Flor en el culo, ¿no? Uh-huh. Mariflor. En el cartel de fuera. Uh-huh. Pero no es el nombre el culpable. Flor, ya está. Es hacer uso desmedido de eso. Si algún día se están ahogando en una playa y tienen que pedir socorro, griten por mi nombre. Ahí está su tarjeta. Ahí está. Vale. Gracias. No, a ti. Y suerte, y enhorabuena y felicidades. Venga. Me llamo Justo Rodríguez. Y por mi trabajo soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos, escuchando buena tladio. Yo no sé decir radio, yo digo tladio. En almacenes Saturno de confianza es la cuestión. En almacenes Saturno ya estamos de rebajas. ¿Y qué rebajas? Que me aspen si no son una porquería. Seguimos con las cámaras conectadas para que no robéis. Y hoy en almacenes Saturno... Limpia cristales malos, 12 litros unidad, 2,20 céntimos, ¿qué más quiere? Guante derecho imitación plástico, 6 dedos, la voluntad. Juego corta pizzas, Jenison, 2 céntimos estuche. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Venga, anem a posar-nos seriosos una mica, perquè com molts dels convidats, els col·laboradors, durant aquesta aturada de Mundial, doncs han estat de dansa. I ara és l'hora de treballar. Doctor Jackson. Hola, bueno, ¿qué pasa, niño? Abrim a su consulta. ¿Cómo es? Veo que tienes un problemilla ahí de la noche, ¿no? Urticaria en la espalda. Te ha salido como si te hubiera estado arrascando una hiena en el costado. Pues así tengo la espalda, tío. ¿Qué puedo hacer? Y esto es en serio, ¿qué puedo hacer? Pues ya de entrada... Te han dado crema, ¿no? Ya de entrada en la farmacia me han dicho, no vayas a la playa, no tomes el sol, no fumes y no bebas. Todo eso de golpe. Eso lo dije para que la playa no se llene. Espera, que tenemos un ¿qué? Atontado en el teléfono que tiene. Pero es para que entre después. Doctor, ya si tienes una llamada, venga, va. Venga, va. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Me toca allí? Uh-huh. Me ofrezco a darle crema a Íñigo. ¿Usted le ha puesto crema a Íñigo? Ya me has dado. Perdona. Sí, yo le he visto y se lo ha puesto con mucho cariño. No, con mucho cariño no me lo ha puesto. No. ¿Qué manazas? ¿Doctor Jackson? Sí. Me gustaría, ¿no? Pues... hacerle una consulta. Mi nombre es Lucho a muerte. Uh-huh. Y la verdad es que no se me pasa, doctor. Bueno, no se me pasa. ¿Qué te ocurre? Venga, explica. Verá, lo que me ocurre, muchos medios ya lo han catalogado como el síndrome gastronómico geográfico. Uh-huh. ¿No, ¿Y qué medios son esos? Pues está el Heraldo de Shanghái. Uh-huh. Los vídeos de Harry Sedal. Que ya lo insertan, entre medio. Sí, y en la revista de bolos Bowling Stars, que se edita solo en Minneapolis. Vale, ¿y de qué? ¿Y esta vaina de qué? En contactos. ¿Y esta vaina de qué va? ¿Qué te pasa? Pues el problema, doctor, ¿cómo lo explicaría? Es que me da como un poco de... No me mire, por favor. No. Resulta que me gusta comer a escondidas. ¿Comes a escondidas? Me gusta comer a escondidas. ¿No te gusta que te vean comiendo? Sí, así es. En el desayuno, en la comida, uh-huh, en la merienda, joserra, y en la cena, ¿no? O sea, todo, pues me lo como... escondidas, ¿no? Uh-huh. Pero, ojo, una cosa, en el sexo no, ¿eh? En el sexo no me da ninguna vergüenza. O sea, que no me importa que me vean como me como lo que sea. Qué bonito. Ay, pero Lucho, ¿dónde te escondes? ¿Detrás de una puerta? ¿Detrás dentro de un armario? ¿Debajo de una mesa? ¿Dónde te escondes? En cualquier lado. O sea, mire, por ejemplo, ¿sabes dónde estaba hace nada? Hace dos horas. No. Ahora mismo hace dos horas. ¿Sabes dónde estaba? No tengo ni idea. Pues acabo de venir de una zona preciosa que hay en Escocia, en el condado de Southcaster. ¿Cómo? Con el Southcaster. Aquí tengo otro. Es una especie de Kinkerline, pero valle. En plan valle. ¿No? Verde, ¿no? Bueno, no la conozco, ¿no? ¿La conoces? No. Pues resulta que ahí hay una especie de castillo abandonado, uh-huh, cerca de unos... de un acantilado terrorífico, ¿no? Por lo visto perteneció hace bastantes siglos a un antiguo rey canadiense. Ya, que, muy bonito, pero... Que se ve que era la residencia que tenía de otoño. Vete al grano, porque me estoy agobiando. Pues va, es precioso. Va. Es de un estilo minimalista alucinante, como en la época medieval era. Entonces, el castillo, pues, tiene su puente, ¿no? Levadizo, ese puente que, pues, que como el de Portugulete, pero en plan madera, ¿no? Que... Ya, ¿y qué? Pues debajo de lo que es el puente, una vez abierto el puente, hay una especie de hueco, de topera, de lugar donde las alimañas van a hacer sus necesidades, pues en ese agujero, justo debajo de ese agujero, estaba yo ahí. ¿Y qué hacía ahí? Comerme un chusco pan con chopen. Y tomate. ¿Y eso, qué era? ¿La comida? ¿La cena? ¿Qué era? Pues ahí está el problema, doctor. ¿Cómo se nota que usted ha estudiado? Porque, por eso le llamo, porque yo normalmente no suelo comer entre horas, yo nunca pico nada, ¿no?, entre medio, pero no sé qué me pasa últimamente, que tengo un hambre, que es que me puede la gusa. Por eso, ¿usted sabe alguna cosa para no tener tentaciones entre comidas? Porque uno se engorda entre comidas. Una barrita de Biomanam va muy bien. Eso es lo que había oído, pero hasta que yo no oigo una voz autorizada como la suya, yo no me fío. Uh-huh. Así que una barrita de Biomanam, no el superhéroe este, Biomanam. Bueno, pues ahora mismo voy a comprarme. ¿Dónde se compra esto? Eso en la farmacia de la pomada del Íñigo. Vale, pues me la compro en una farmacia y me la como. Muy bien, pues nada, doctor. ¿Y dónde se la va a comer, Lucho? Pues ahora estoy pensando yo si ir otra vez al castillo ese, al agujeraco ese, no, o irme a los Andes, una cordillera. No repita sitio, hombre, si hay maravillas. Tal puente del Portugalete, que es la maravilla del mundo. Lo que pasa es que debajo de este en el agujero ese, pues he dejado una amistad, ¿no? Ah, una buena amistad. ¿Y quién es? Pues un ermitaño. Pues se ¿Joven chusco, o viejo? Un cangrejo. Joven. Y se comió todo el chusco de pan a cambio de nada, o sea... No, a cambio de nada no, no me mienta. Bueno, sí, un beso. Pero bueno, gracias por el consejo. Me voy por el Biomanam. ¿Es caro o qué? Bueno, el de 6 va mejor que el de 12. Una pregunta, doctor. ¿El Biomanam lo tienen puesto encima del... en lo que es el mostrador fácilmente para robar fácilmente? Que yo diga, míreme a Spiritlas. Y cuando se da la vuelta que me la pueda yo robar, ¿lo tienen así? Sí. Sí. Vale. Tengo chicle, más o menos. Vale, adiós. Venga. Vamos. Deixeu-me que expliqui... Bueno, que vaig a parlar una miqueta del Molina, l'Andrés Molina. Venga. L'Andrés Molina, allà no el veieu, no? És un noi, pues, moreno, és un xaval jove. Macot. Sí, és tranquil, és un home, podríem dir, tranquil, no? Fins i tot una mica tímid. Sí, bona persona. Mira el susto que s'ha davant quan ha dado el botó. Quan es col·loca davant d'un ordinador i dels fa dels botons, es torna una mena de bèstia que és com el Wayne Rooney emprenyat. Però saps per què ho fa això? Perquè té seguretat. Perquè té confiança. Perquè té... Perquè ha après una bona escola. A Aula Ràdio, concretament. Perquè a un bon centre d'estudis radiofònics. Ha estat... Quants anys estuviste allí, Molina? Què repetiste, uno? No. Diu que 3 anys. 3 anys, 3 anys a la ràdio i mira el tio. Està fet un tècnic de so que ja voldria el Medrano. Així que vosaltres podeu fer el mateix. Si no sabeu què fer, si heu catejat, si esteu apuntats, jo què sé, a qualsevol carrera universitària i trobeu que no és el futur que havíeu somiat, doncs mira, us apunteu a Aula Ràdio, que és la ràdio el que us agrada, o si no el doblatge, o si no la... Dijòquei, fórmula... i aprendreu una professió i a més tindreu feina. Tècnic de so, hi ha curs integral de ràdio, aprendràs a fer guions, aprendràs a, com nosaltres que hem aprendre a parlar davant de micròfonos, i tot això ho aprens a... La qüestió és que hi ha molta gent jove que no sap què vol fer amb la seva vida. I gran també. Te lo digo por experiencia. I li agrada la ràdio o qualsevol de les coses, de les facetes que hem comentat aquí, doncs apunta't i almenys a la vida faràs algo que t'agrada fer, que això és important. Que a lo mejor sona la flauta después. Aunque cobres 50.000 pelas como nosotros, pero estamos haciendo lo que nos gusta y eso es importante. 50.000 pelas, dice. Se ha comprado una moto, un pis... Sí, no, la moto me la han dado. ¿Dónde te vas de vacaciones? ¿A Sitges? Yo tengo piscina. Bueno. L'adreça de la ràdio Escarrés, Roger de Llúria 24, al centre de Barcelona, just darrere o a sota de l'hotel Arro aquest, que era antigament el Ritz. Té un telèfon que és el 9301... Que hi ha un domador en la puerta. 93 301 0203, 93 301 0203. Hi ha una web on podreu veure fotos, a més tindreu tota la informació dels cursos i també els preus. La web és aularadio.com, www.aularadio.com. Ah, els professors, un altre dia parlarem dels professors, però són professionals reputats. Qualité. Amb l'assignatura que imparteixen. O sigui que, si no sabeu què fer, apunteu-vos a la ràdio i ja veureu com el vostre futur s'obre de sobte. El Molina... Molina no tenia nadie en el parque. Yo no maldigo mi suerte porque técnico nazi... Un dia cantarem la cançó sencera que em va explicar un dia el Molina. Ah, bueno. A la ràdio. Venga, dale, Molina. A la ràdio. Despega cap al futur. T'has fixat? Sí, Made in Molina. Así. Esa mezcla. Bájame a los trovadores. Tenim el Xumari i el Fari, l'home que té més... És que, clar, no sé com dir-te. Más cabeza, la tengo. ¿Ha perdido la zapatilla o qué? Sí. Pues espere, que ya se lo doy yo. Ya está. Bueno, recordem que ahir el Xumari i el Fari va fer una mena d'intro, una mena d'aperitiu del que faria avui. És a dir, ens explicaria de quina manera podem dormir millor en aquestes nits d'estiu tan calentes. Tan calentes sense necessitat de tenir un company o companya. No hace falta. Me levanto por las mañanas yo. Como si hubieras estado ahí, dale que te pego. Vale. No, Xumari. No, al revés. Venga, pues a Rachel de un huevo, buenas noches. No, tardes, venga, que todavía no hemos cenado. A toda la vasca, ahí va la hostia, venga. Vamos a dar los consejillos esos, porque la gente me está parando por la calle. Oye, bueno, no es por nada, pero tenemos un grupo mítico para tocar, ¿eh? Pues entonces, no interrumpas, la hostia. Entonces, la gente me está parando por la calle, los que pueden. Porque hay algunos que no me da tiempo a frenar, ¿y qué? Me los llevo por delante, claro. Sí, por eso os digo, si me veis por la calle y me queréis preguntar... Si me queréis preguntar algo... no me tengáis. Venga, si me queréis preguntar algo... Y me veis por la calle, no me paréis así de golpe, que yo tenga tiempo de frenar, ¿eh? Venga, siempre con tiempo de frenar y ya me preguntáis. Vale. Venga, la pregunta es, ¿cómo soportar estas noches calurosas? Bueno, hay varias soluciones, la hostia. Por ejemplo, yo lo que hago es moverme mucho. La gente dice que para soportar el calor lo que hay es que estar quieto en la cama, ¿no? Uh-huh. Porque baja la temperatura corporal. Yo lo que hago es al revés. Yo me muevo mucho y con eso, ¿qué gano? Pues que con tanto movimiento hay veces que puedo ir a parar a dormir a Noruega, más fresquito. Hay veces acabo en Cádiz, más calorcete. Como que tienes agua a la cara, Armand, te la ganas. Por favor. Trágate ese agua. Trágate ese agua que yo la veo, la hostia. Chumari, estás, Chumari, estás muy tonto. Céntrate, por favor. No, venga, céntrate tú. Céntrate tú. ¿Eh? Que ya tienes... Venga, otro truco, venga, la gente está esperando, pelos. Va, trucos. Otro truco para mantener el cuerpo fresquito en estas noches de calor es dormir excitado, nane. Ah, vale. Dormir excitado, ¿qué vamos a lograr? Que apunto. Si dormimos excitados, toda la sangre corporal va a ir a parar a un mismo punto, que es la zona púbica, ¿no? Sí. Bien, esa excitación que tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres. Todo el resto del cuerpo se nos va a quedar sin sangre, sin riego sanguíneo, por tanto, sin calor, fresquito, como muerto. ¿Ah, sí? Frío, ¿eh? Frío. ¿Por qué? Porque pues no hay yo pensaba sangre. Que cuando estabas en ese plan estabas caliente y resulta que no. Estás caliente, pero solo esa zona, ¿no? Vale, el resto del cuerpo, concentrado. Si tú tienes una excitación suficiente, lo que vas a lograr es que en el cerebro no tengas sangre, en el cuerpo no tengas sangre, las piernas no tengas sangre, ya. En los brazos no tengas sangre, ya. Por tanto, fresquito. En los huevos, eso sí, aconsejo, o en la zona pública, lo que aconsejo es ventilador directo, porque se puede recalentar un montón. Y cuando se recalienta mucho algo, ¿qué pasa? Es claro, como una moto o salta, un coche. ¿Qué es lo que se rompe? El manguito. Cuando se recalienta, se rompe. Revienta el manguito. ¿Tú lo sabes? ¿Qué revienta? El manguito. Eso para no, que se calienta, nos pasó en Menorca. Ahí estás. Cuando el motor se recalienta, se rompe el manguito. Así que vamos a dormir excitados, sí. ¿Sí? Pero con esa zona refrigerada. Entonces, ¿y la mejor manera de dormir excitados es bueno, cada uno sabrá los eso preliminares, cada... pero no concluir. Bueno, o también... Y quedarte con las ganas. Bueno, también el recuerdo, todas las cosas, la imaginación puede llevarte a llevar una buena excitación. Porque... Saca el álbum de fotos, los recuerdos, dice. Pues eso, pues venga, eso es una... Venga, ¿más cositas? ¿Más nada, más trucos? Cositas no, nada, media cosita, porque es que viene un grupo a tocar. Me sabe mal. Oye, ¿por qué no haces una segunda parte? Dormir... fresquito y porque noches el tema tampoco da para tanto, la mira, hostia. Dormir pues fresquito, está dando de sí, ¿eh? Dormir fresquito y noches calientes, podría ser el título. Vale, venga, va. Una segunda parte. Pues venga, va. Sí, para lo que haces, sí, vale, sí. Vale, hostia, venga, sí, venga. Joder, ¿sí no? Hostia, va. Venga, vamos, venga, que entren los venga, el grupo este. Bé, la secció de la música. Ja sabeu que aquí sempre portem grups que venen a actuar en directe. Ahir vam tenir una discussió amb el Roger Daltrey, cantant dels The Who. Bueno, sembla que no tenia el que s'ha de tenir per venir a tocar a Barcelona, però al final han vingut el Roger Daltrey, el Pete Townshend, el Keith Moon no ha pogut venir, no? Què li ha passat a Keith Moon? Well, no podia venir perquè tenia... era una boda. Una boda, no? Sí. Una boda. Viva los novios. La serpiente gorda y hay que alimentarla, él siempre está atrapado, es como su... él siempre está... Tú eres, perdona, tú eres... Este es Roger Daltrey, mi hermano. Tú eres Pete. Tu hermano no es tu hermano. Pero Roger. Llamamos hermano. No, llamamos ¿qué hermano. ¿Qué hermano? Vale, hermano, vale. ¿De qué parte de Inglaterra sois? La parte norte. Está buena. Decir que es un placer estar con vosotros aquí en este programa. Y tú, Gafita, ven aquí, acércate. Dime. Como vuelva a decir que los U no tenemos pelota, como decía ayer, te vas a ver la cara. No, a ver, yo no he dicho eso. Sí, ahora no, nos vamos a comer las palabritas. No he dicho nos nada. ¿Vamos de eso. A comer las palabritas una por una? Pendejillo. Pero que me está tampoco buscando. Tampoco presionen tanto. Me está buscando. Oye, estoy mayores, ¿eh? No, señor, nosotros somos de la quinta. La gente piensa que somos mayores. Nosotros somos de la quinta de Xavi, Moriente, sí, Luis García. Sí. Xavi Moriente no son de la misma quinta. Y Nieta. Y Nieta, somos un poco de esa quinta, sí. De la Masía. Nosotros fuimos a clase con Fran Perea, ya que nos lo dice mi compadre. Fuimos a clase con Fran Pérez y con Fonsi Nieto, pues son más o menos de nuestro curso. Venga, va, hombre, va, venga, va. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no venís a Barcelona porque Barcelona es cara, porque los parkings son caros también? ¿Eso qué os pasaba con Barcelona? Pues explícale, hermano, qué es lo que nos pasó la última vez que estuvimos aquí en Barcelona. No corra, hermano, no corra. No corro, si me da la gana, con... No, mira, yo agradezco molt que hagi vingut a tocar en directe al nostre programa. Per primera vegada... Tú lo que hiciste ayer, tú no retaste. Yo, sí. Y yo reto a que toquen ahora en directo. Venga, va. Pero la de My Generation. Vamos a tocar la que queramos. Vamos a tocar no va a decir nosotros la que. Vamos a tocar la de Alex Ubago. Cantado dos voces. Me muevo por conocerte. Saber qué es lo que piensas. People try to put us to en directe, The Who, aquí a la cadena SER, fins a les 5 de la tarda, tindrem una mena de mini concert. Estaremos tocando también en la inauguración del Mundial de Alemania, que vayáis todos a verlo. Los sureños. Els The Who. Nosaltres tornem dilluns que ve, a 3:45, aquí a la cadena SER. Recordeu, ara una hora dels The Who. Dale. Sensation.